darme un cigarro. Y se lo doy porque yo soy tan buena gente. Ayer le presté 10 pesos al sobrino de Vicente. Si tu vecina tiene cerrado con pollo y necesita que tú le prestes ingredientes, si yo lo tengo, lo resuelvo gentilmente. Yo te lo dije que yo soy muy buena gente. Ve a la farmacia, compra un peso de aspirina y vale 2 sobrecitos a la viejita Cristina. También me he comprado cajas de caramelo para los hijos de Concha, para los nietos de Pelo. Pero yo creo que lo tuyo es fantasía. Lo que te pidan no lo resuelves enseguida. No digas eso, que yo te ofrezco mi vida. Hasta un sombrero que te queda la medida. Oye, José, dime si se encuentra Paco. Ayer pasó por mi casa, déjale estos 3 tabacos. Soy buena gente, tú sabes que no soy malo, porque te presto lo mío y lo que no lo regalo. Soy buena gente, tú sabes que no soy malo, porque te presto lo mío y lo que no lo regalo. Tú quieres de mí, si todo yo lo regalo. Me dicen el buena gente, por donde quieran que paso. Y las hombres y mis manos están vacías, pero qué voy a hacer si así son las manos mías. Si mi vecina quiere hacer arroz con pollo, yo le doy los ingredientes, le doy la cebollita, sal y ajo. Y le voy a apretar 20 más.